mostrar que lo que trajemos es lo más bueno, bueno que normal. Pero puedo dar menos, menos mal que al menos puedo llamar más al más al ruido para que justo conmigo llamemos al nuevo y armemos más de lo que hay, llevo rap, pero áspero. Pudiste lograr, pero yo lo que primero sos un chiste global, yo tenía el mundo entero. O sea, quisieron comprar mi idea y le avisamos a su gente que nos saque la billetera. La fuente de los deseos, yo fui y me la tomé entera. Pa' que sepa que no se cumplen sus deseos a través de una moneda. Elaboramos un flow mutante, se va así bastante. Son cosas que se le ocurren a esta mente brillante. Ya entendiste, entonces no cante. Que si chasqueo los dedos desaparece al instante. Ante todo tono plante, pa' que solo vos lo cantes. Ya te sueno interesante, sueno solo los parlantes. Mante, tomo tiempo a darte cuenta que aunque estés en el mismo lugar que yo, sabes que soy el vivito del eje que te dejó destroy. Aunque a mí también me está costando vivir el lado, si te importa acostumbrarme a que disco. Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar. No importa que me diga lo contrario. Infecté con Rami, distrito distinto, otro tipito que quiso ocupar mi lugar. Voy a demostrarle que tengo lo necesario. Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar. No importa que me diga lo contrario. Infecté con Rami, distrito distinto, otro tipito que quiso ocupar mi lugar. Voy a demostrarle que tengo lo necesario. Acepto que vengas a sumar, no que vengas a dividir. Pero ya que solo sos de lo que resta, solo te queda mentir. Sos solo otro tonto payaso que no vuelve a reír. Porque este King compró una Harley y se robó a su Harley Quinn. Tranqui, deja de hacerte el max. Dice que no tenés adrenalina pa' sobrevivir. Este terreno como un juego hay que saber competir. Hasta el rey puede estar peligroso solamente con una buena jugada del alfiler. Flow, flow, flow, flow, flow, no me lo van a sacar. Go, go, go, go, escape que va a explotar. Esta bom, bom, bom, bomba. Ey, bom, bom, bom, bom. Más, más, ¿cómo da? ¿Cómo da? No te cuenta que este es tu lugar. Sé que sueno vulgar, no me quieras juzgar. Estoy hablando plural. No vengas a darme vueltas si ya tuve un par de giros. Tanto que si me meto en el mar se marea hasta el remolino. Estamos en el mismo sendero y en el mismo camino. La diferencia es que yo proseguí y logré cumplir con mi objetivo. De esto por eso escribo lo que siento, solo lo digo. Aprovecho tanto el momento que ahora está el tiempo es mi enemigo. Y si me siento eso va a ser solo mi trono amigo. Mientras tanto vos seguís discutiendo por un asiento en el colectivo. Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar. No importa que me diga lo contrario. Infecté con Rami, distrito distinto, otro tipito que quiso ocupar mi lugar. Voy a demostrarle que tengo lo necesario. Yo sigo haciendo la mía, mi actividad se basa en nunca dejar de rimar. No importa que me diga lo contrario. Infecté con